Bueno, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a abordar la segunda parte del capítulo 3 de la carta escrita por Santiago. Desde el capítulo 13 hasta el versículo 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en el corazón de ustedes, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si son cristianos o no, Santiago ha buscado demostrarlo por medio de los hechos, por medio de los frutos. Ha sido desafiante a través de este estudio autoexaminar la fe. Y ha sido quizás un poco riguroso Santiago con este autoexamen, porque no ha dejado, vale decir, no le ha dado tregua al creyente. Es como si en cierta manera estuviera, imagino yo, con cierto fastidio interno de decirle a los creyentes de la congregación, a los que quizás a los que presiden, a los que colaboran, a los que forman parte de la iglesia de Jerusalén, como decir, ¿de verdad son cristianos? ¿Ustedes de verdad se creen cristianos? Bueno, vamos a medir ese cristianismo, vamos a ponerlo sobre la mesa, porque quizás tenemos una percepción propia de que somos creyentes, de que somos cristianos, pero Santiago de alguna manera dice, bueno, vamos a utilizar un método basado en las pruebas para determinar si realmente uno es lo que dice ser. Ha probado, de alguna manera, ha considerado medir el carácter del creyente por medio de las pruebas. Ha buscado medir la fortaleza del creyente por medio de las tentaciones. Ha buscado medir la obediencia del creyente ante la exposición de la palabra, si son hacedores. Si son oidores y hacedores o son oidores olvidadizos, ha buscado ver la imparcialidad de ellos por medio del trato, ha buscado ver la conducta del creyente por medio de los frutos, de alguna manera ha buscado exhibir el corazón y el dominio del creyente por medio de la lengua, por medio de lo que habla, por medio de cómo domina su lengua. Y ahora presenta la sabiduría como un método más de prueba para examinar al creyente, la fe del creyente. Porque la clase de sabiduría que una persona tiene se revela por cómo vive. Ese va a ser el punto de este método utilizado por Santiago también para seguir midiendo el cristianismo en los creyentes. Puntualmente, este párrafo nos presenta dos clases de sabiduría: la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo bajo. que a su vez también se definen como sabiduría de Dios, sabiduría del, y la sabiduría del diablo, por otro lado, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Vamos a orar. Señor Jesús, avívanos en tu palabra, vivifícanos en tu palabra, avívanos en tu camino, abre nuestro entendimiento hoy para que podamos conocer más de ti y vístenos de tu poder para que podamos vivir más, más de ti, Señor. Ayúdanos en esta hora con la exposición de tu palabra y del mensaje y sé tú en nosotros, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, la sabiduría va a ser una manera de también determinar qué tipo de cristiano es un creyente. Si son auténticos o si son falsos, porque creyentes existen. Ahora, determinar qué tipo de creyentes son es lo que de alguna manera se mide con las reglas. Es decir, bueno, vamos a traer la regla, lavar y ver qué tipo de creyentes. Jesús se topó con creyentes durante su ministerio terrenal y eran hipócritas. ¿Sí? Jesús le dijo a los maestros, a los fariseos, ustedes son hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, excelente apariencia de creyentes, excelente apariencia de cristianos. Iban por las plazas y quizás alguna persona los paraba y él le daba un buen consejo de la Biblia, le hablaba bien, se encontraba con otro, quizás también decía, a ver, voy a orar por ti, por los problemas que estás teniendo en tu matrimonio. Pero Jesús, de alguna manera, le dijo, ustedes se ven bien por fuera, pero por dentro están podridos, están muertos, tienen huesos de muertos, hedor de muerto. Entonces, hay creyentes a manera general, ¿sí? Pero si los creyentes son cristianos, me parece que ese es el foco en esta enseñanza. Bueno, evidentemente, hay en los que han estudiado en el idioma griego, ¿sí? En los que son expertos en el idioma, pueden ver que en la gramática, en lo que es la exposición de el análisis de la manera que está escribiendo Santiago, dice que está escribiendo en un tono fuerte, ¿sí? Está escribiendo en un tono con quizás como para poder entenderlo con cierta molestia. ¿Sí? Para llegar a la pregunta y decir, bueno, ¿quién es sabio y entendido? ¿Sí? ¿Quién dice que ustedes son sabios? ¿O qué tipo de sabiduría es la que tienen ustedes? ¿Sí? Que vienen, que quizás hablan, se presentan. Vemos a ver qué clase de sabiduría tiene. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a pensar que una sabiduría se mide por un debate. Bueno, hagamos un debate. Uno en un lado, el otro en el otro, y vamos a ver quién tiene los mejores argumentos, los más convincentes, como para que las personas que puedan escuchar el debate decir, no, ganó este. Sabe más de la Biblia, sabe argumentar mejor. Pero sin embargo, Santiago va a utilizar otra manera. Él dice, a ver, ¿qué clase de sabiduría dice que tienen ustedes? ¿Ustedes tienen sabiduría de Dios? Bueno, a las pruebas, vamos a ir a lo que produce esa sabiduría. Y uno dice, no, un momento. Yo me venía con todos los versículos de la Biblia y me venía con todas las cosas preparadas. No. Vamos a ver cómo has aplicado esa sabiduría a tu vida. Eso va a determinar el tipo de creyente que uno verdaderamente es. Y está bien. Y está bien porque es fácil hablar de las Escrituras, pero es difícil vivirla. Es fácil señalar y decirle a las personas, amen al prójimo, hagan esto, pero no hacerlo. ¿Sí? Es fácil decirle a las personas, tienen que orar, tienen que leer, y no hacerlo. Entonces, de alguna manera, la forma en la que se va a medir la sabiduría, porque acá estamos hablando de personas que supuestamente dicen que tenían sabiduría de Dios. Y lo que va a hacer Santiago es desenmascarar eso, es decir, esa sabiduría que ustedes dicen que es de Dios, no es de Dios. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría de abajo, es, es de la carne, no proviene de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muestre o demuestre esa, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? No, no, no es una cuestión de debate argumentativo, intelectual, sino una cuestión de carácter, una cuestión de acciones. Bien, el vocablo sabio es la traducción de un vocablo griego que es sofos, ¿sí? Que en realidad dice que se empleaba por los griegos para determinar a las personas, en designarla en cierto grado de erudición. Mientras más ellos podían hablar y destacar conocimientos, entonces eran como catalogados por sabio, por entendido en algún asunto especializado, por eso también habla de entendido. Pero sin embargo, Santiago ocupa para medir al creyente las obras. Él le va a decir a las personas: demuestren por su manera de vivir, ¿sí?, que ustedes son sabios. Demuéstrenlo por su manera de vivir. A eso se refiere con buena conducta, su manera de vivir. ¿Sí? Demuestren sus acciones. Y si su manera de vivir tiene provecho, significa que ustedes saben algo. ¿Bien? Está bien. O sea, se dice que Jesús hizo y enseñó. O sea, una cosa es enseñar con palabras y otra cosa es enseñar con el ejemplo. Entonces Santiago nos está pidiendo esto. En este momento le está diciendo a las personas: veamos el ejemplo. Porque si vos decís que sabés algo, la pregunta sería: ¿por qué no lo vivís? Porque si tenés conocimiento de la letra, lo bueno sería que estés viviendo bajo esa normativa, bajo la normativa de la palabra. Pero ya le ha venido diciendo que son oidores olvidadizos. Ya le ha venido diciendo que su conducta frente a la exposición de la palabra no es buena. Ya les ha venido marcando que tienen una lengua que no pueden dominar. O sea que ya ha venido trabajando básicamente sobre lo que no hacen, por decir de alguna manera. Bueno, la pregunta sería, o la manera de expresar, parafraseando, es: ¿por qué no demuestran lo que saben con sus hechos? Si dicen saber algo, vayamos a los hechos, vayamos a lo que han producido conforme a lo que saben. Es lo mismo que la fe, ¿sí? La fe sin obras está muerta. Podríamos decir también que la sabiduría sin obras también está muerta. Es una sabiduría muerta. Y al mismo tiempo le habla también de tener mansedumbre, ¿sí? Y mansedumbre aplica directamente a la capacidad que tiene el creyente de someterse a la voluntad de Dios. Eso es ser manso. Se dice que Moisés era un hombre manso para Dios, porque Moisés iba a ser, y de hecho el testimonio que da Dios de Moisés es que no he hallado, dice Dios, otra persona en la tierra como Moisés, que es manso para hacer todo lo que yo le diga. De hecho, Moisés hizo de forma absoluta todo lo que Dios le dijo, a excepción de un error que tuvo, que es golpear la peña cuando le dijo que hable, y eso le costó su entrada en la tierra prometida. Entonces, cuando se habla de mansedumbre, cuando Santiago dice muestre, ¿dónde estoy? Muestre por la buena conducta, por su manera de vivir, cuáles son sus hechos en una mansedumbre sabia. O sea, vamos a comprobar si fuiste manso para con Dios. De alguna manera ese es el punto. O sea, si sos manso a la palabra de Dios, significa que la has vivido. Bien, acá no se refiere manso a una cuestión de carácter débil. A veces muchos interpretan eso, que cuando se habla de manso, es una persona buenita, que no reacciona, que es impasible, que está todo el día tranquilito, que lo retan, que le gritan, le faltan el respeto en el trabajo, en todo lado, y está calladito. No, eso no es una persona mansa según Dios. ¿Bien? Porque Moisés era manso para con Dios, pero tenía un carácter. A veces cuando lo provocaban, tenía un carácter fuerte. Bien, pero sin embargo hacía todo lo que Dios le decía. Así que hay que tener, bueno, un equilibrio. Con esto no estamos diciendo que tiene que ser explosivo, digamos. Pero sin embargo, bueno, hay una característica que también ya viene marcando Santiago entonces, o que empieza a asociar a la sabiduría, que es la mansedumbre. Y la importancia de la mansedumbre también de todo creyente para con Dios es algo distintivo. Jesús mismo dijo: bienaventurados los mansos, bien, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Mateo 11, 29, Jesús mismo se define a él como una persona mansa. Él dice: Mateo 11, 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso, dice, y humilde de corazón, y hallarán descanso para las almas de ustedes. Y entonces, de entrada, lo primero que Santiago dice es: vamos a utilizar el método de lo que ha producido la fe de ustedes. No vamos a hacer un debate, no vamos a ver quién entiende mejor la profecía de las 70 semanas, no vamos a analizar quién tiene la mejor gramática del idioma hebreo. No vamos a analizar, no sé, cuestiones proféticas de las visiones de Daniel. No, vamos a ver qué saben en función a cómo viven. Y ahí ya quizás uno dice: bueno, yo esperaba que sea de otra manera. Porque vamos a ver si es que en función de cómo vive, dice Santiago, yo voy a determinar, ¿sí? Estoy parafraseando, como decir, está diciendo, yo estoy por medio del Espíritu con la autoridad de determinar quién es, qué clase de sabiduría tiene. E inmediatamente Santiago menciona, es evidente que Santiago estaba viendo lo que estaba sucediendo con la conducta de ellos. Porque no de balde le escribiría, o sea, ¿qué clase de sabiduría tienen ustedes? O sea, ustedes tienen sabiduría de Dios, es como que le está diciendo, ¿ustedes de verdad piensan que tienen sabiduría de Dios? Y capaz que ellos por dentro decían, sí, conocemos bien la Torá, conocemos la Tanaj, conocemos las costumbres. Entonces Santiago continúa diciéndole, pero si tienen celos amargos y contención dentro de su propio corazón, o sea, ¿de qué se jactan? ¿De qué se jactan? ¿Sí? Ustedes son una mentira hacia la verdad, porque esa sabiduría, y este ya lo más quizás duro, fuerte, esa sabiduría no desciende de Dios. O sea, esa sabiduría no es de Dios. Piensan que son sabios porque saben algo. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y es una sabiduría diabólica. ¿Se imaginan? Uy, para un poco, ¿qué te pasa? Yo estoy leyendo la Biblia. No estoy leyendo un libro de brujería. Bueno, pero si tenés celos amargo en tu corazón, no tenés sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se manifiesta por los hechos, por cómo yo vivo. Ah, así había sido. Donde hay celos y donde hay contención, así hay perturbación y toda obra perversa. Es obvio que el hombre no. O sea, nosotros los hombres no podemos ver el corazón de los otros hombres, pero Dios sí. Nosotros sí podemos distinguir lo que hay en el corazón del hombre, como Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y donde está tu tesoro, así también estará tu corazón. Entonces uno puede distinguir, digamos, si un creyente está constantemente hablando de plata, de préstamos y de negocios, bueno, el corazón de él está en la plata. Y si habla constantemente de cosas vanas, de cosas del mundo, y lo único que sabe decir es de partido de fútbol, un montón de cosas, uno dice, bueno, eso es lo que abunda en su corazón. Es obvio que no hay lectura, que no hay oración. Pero si él está, cada vez que se encuentra con alguien, se saludan, hablan de algo común, y después dice, che, vos sabés que estuve leyendo en Deuteronomio, me llamó la atención algo. Dice, ah, bueno, entonces ya hay evidencias claras de que qué tipo de cosas hay en el corazón de este creyente. Entonces, como la sabiduría opera en el corazón, también la sabiduría mala, la sabiduría terrenal, opera en el corazón. Y le dice puntualmente, ustedes tienen celos amargos dentro del corazón. Y este celos amargos, la palabra amargo tiene que ver con algo punzante, con algo cortante, con algo afilado. Y de alguna manera asociar celo, la palabra celo, porque el celo puede tener una connotación positiva, ¿sí? De tener celo para las cosas de Dios significa que uno quiere defender las cosas de Dios, ama las cosas de Dios, entonces tiene celo para con Dios, tiene celo para que las cosas de Dios se hagan bien, ese es un celo positivo, ¿sí? Es algo que Dios espera que todo creyente tenga, celo por las cosas. Pero después está el celo negativo, que es un celo basado en la envidia, ¿sí? Es como un tipo de envidia fuerte que opera en el corazón. Y si dice cuando se asocia la palabra celo a la palabra amargo, se está de alguna manera describiendo que es el peor tipo de celo que puede existir dentro del corazón del hombre. Es un celo dañino. Entonces, estas personas, es un celo destructivo. Estas personas que decían ser sabias, de alguna manera quizás intelectualmente lo eran, pero su conducta era mala. El celo de ellos era un celo egoísta, era un celo de presunción, de orgullo, de soberbia. Tenían cierto grado de conocimiento, pero con ese conocimiento no edificaban a nadie. Lo único que hacían era como imponerse, es como decir, no, yo soy el que sé más que todos, y de alguna manera era competitivo. Es como ese tipo, hermano, nosotros arrastramos en nuestra naturaleza humana, carnal, con esas cosas. Cada vez que entablamos en cualquier conversación, siempre está el deseo de querer tener la última palabra o querer decir algo más importante. Incluso dentro del corazón humano, para que nosotros veamos de malo que somos, también está, incluso las personas cuando oran, quieren ver quién, por decir de alguna manera, quién es el que ora más lindo o cuál oración atenderá a Dios. Si capaz que uno está creído que dice, no, ya cuando ore yo recién Dios va a responder, va a escuchar. Esas cosas están dentro del corazón del hombre y son malas. Bueno, estas personas de alguna manera tenían cierta distinción intelectual, pero Santiago es como que le saca, no sé, la vestimenta que llevan y le dice, bueno, veamos el corazón. Son egoístas, buscan los beneficios para ustedes propios, solamente para ustedes, quieren tener la última palabra. Bueno, también tienen contención en su corazón, celos amargo y contención que tienen que ver con rivalidad, con disputa, con agresividad, o sea, agresividad, son agresivos, no se puede conversar, si alguien le dice algo ya se enojan, qué sé yo, y esa clase de sabiduría, Santiago dice, ¿esa es la clase de sabiduría que tienen ustedes? ¿Eso es con lo que ustedes glorifican a Dios? Bueno, todas estas estos adjetivos que utiliza Santiago, en el griego tienen mucha aplicación, dice, con lo que es buscar el yo, el beneficio del yo personal. Se dice que dentro del ámbito griego, las personas que buscaban tener una distinción de liderazgo, ya sea política, eran ese tipo de personas, ¿sí? Tienen esa contención, esa disputa, iban sí o sí, directo a la meta y que nadie se le ponga al frente, no les importaba nada. Bueno, son jactanciosas, esa conducta tiene que ver con la soberbia, un pecado que Dios aborrece completamente. Y esto se evidencia siempre también en empresarios, en deportistas, hay cierto grado de soberbia cuando se le hace reportaje. Sí, no, yo soy el mejor, dice. Yo tengo que creer que soy el mejor. Y listo. Bueno, uno dice, ah, parece bueno. Hay soberbia allí, hay jactancia. Entonces, trasladándolo de nuevo al campo cristiano, si hay una persona que tiene conocimiento bíblico, pero se jacta de ese conocimiento bíblico, entonces ya sabemos que la procedencia de ese conocimiento bíblico no es de Dios. Porque cuando Dios trae su sabiduría, ya vamos a verlo también, a sus hijos, se manifiesta por una conducta diferente. Entonces Santiago le dice, ustedes están mintiendo contra la verdad. Esa sabiduría no desciende de lo alto, sino es animal, es terrenal, animal y diabólica. Y son calificativos graves, calificativos graves. Del mundo, de la carne y del diablo. ¿Sí? O sea, terrenal porque es del mundo, animal porque es de la carne y diabólica porque es del diablo, del engañador. Y terrenal porque no tiene ningún aprovechamiento en lo venidero, por decir de alguna manera. Entonces se considera una sabiduría terrenal porque cualquier aprovechamiento que pueda tener esa sabiduría se va a aplicar solamente en la tierra. Una de las cosas distintivas de la sabiduría de Dios es que es preexistente y eterna. Pero la sabiduría terrenal solamente aplica en la tierra. Vale decir que si una persona se dispone a conocer ciencias y un montón de cosas de la tierra, bueno, va a ser sabio según el mundo, con una sabiduría que aprovecha solamente para este mundo. Pero el que dedica su corazón a conocer la ciencia de Dios, para entender todos los misterios de Dios, va a tener una sabiduría que es trascendente, que aplica en este mundo, porque Dios te da sabiduría para vivir en este mundo y para vivir fuera de este mundo. Y la diferencia entre lo que es su mensura, su medida, es impresionante. Hay un abismo entre una y otra. Es una sabiduría, animal, porque solamente opera en la carne. Es muy humanista y siempre va a buscar en el beneficio de la carne. La sabiduría, como dice, animal o carnal, tiene que ver con solamente el aprovechamiento personal. Es distinguir al yo. Diabólica, bueno, no hace falta definirlo mucho. Su raíz es del diablo, es engañosa. Va a ir siempre engañosamente contra la palabra de Dios. Satanás demostró conocer muy bien las escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. Sin embargo, no la vivía, no la aplicaba, porque el arte de él era engañar, y sigue siendo el mismo. Entonces, la sabiduría terrenal engaña a las personas haciéndoles pensar que están sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo que vivan en contra de su palabra, ¿sí? Que vayan en contra de Dios. Bueno, en esa preocupación es que Pablo también le escribe a los creyentes en Corinto. Él le dice, en 2 Corintios 11:3 dice, yo tengo cierto temor de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, eso es lo que busca la sabiduría diabólica, extraviarte de la sincera fidelidad de Cristo. Bueno, se dice también que la sabiduría esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, también tiene perturbación, que es desorden, tumulto, anarquía, es carácter rebelde sin causa, hay cierta confusión. Puntualmente Pablo le escribe también a los Corintios, 1 Corintios 14, 33, le dice puntualmente, cuando está organizando el desarrollo del culto, dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces la palabra perturbación tiene que ver con esa confusión, con ese desorden. Entonces, todas estas cosas evidencian que el tipo de sabiduría que ellos tenían no era de Dios. Y acá no hay términos medios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. Es de acá de la tierra. ¿Sí? Es propia de la carne. No tiene nada que ver con Dios. Por eso es que genera toda obra perversa, le dice puntualmente. Y es como muy fuerte, ¿verdad? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra obra viene de pragma, que tiene que ver con pragmatismo, que se refiere a lo que se practica. Bueno, ese tipo de sabiduría terrenal, aunque tiene a veces apariencia de piedad, termina generando obras perversas. Y ahora, se dice que los hechos más aberrantes de perversión se dan en el campo religioso, católico, musulmán, de otro tipo de creencias, de la India, donde los que supuestamente son la figura, en el referente más alto espiritual en lo que ellos creen, termina siendo muy pervertido y teniendo cosas ocultas muy, muy feas. Bueno, esa es la obra de esa sabiduría. Porque en lo que respecta a intelectualidad y consejo del más allá, capaz que son muy argumentativos, buenos, te guían, pero su obra, su corazón está pervertido. Bueno, y dice Santiago entonces, pero la sabiduría que es de arriba, de lo alto, para que sepan, por decir de alguna manera, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, capaz que ella dice, ah, así había sido la sabiduría de Dios. O sea, totalmente diferente, ¿no? Sí, es una sabiduría eterna, trascendente. Es evidente que se está pasando por alto algo acá, que la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, excelente, sin mensura. No tiene nada malo, no genera nada malo para los hombres, sino siempre va a tener como cosecha un buen fruto, porque la sabiduría es Cristo. Pablo le dice a los corintios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que si Cristo está en tu vida, todo lo que vas a producir siempre va a ser buen fruto. ¿Cuál es la diferencia más notable entre una sabiduría terrenal y una sabiduría de lo alto? En que la sabiduría de lo alto excede, en que da vida a sus poseedores, porque Cristo es vida. Es trascendente, va más allá de este mundo, es preexistente, existió antes que este mundo, no tiene límite. Proverbio 8, 22. 22. Proverbios 8, 22. Hablando la sabiduría, como personificándose, este pasaje, la sabiduría dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eso marca su preexistencia. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está más que claro que la sabiduría de Dios es ilimitada, inmensa, grande. Uno cuando le da a elegir a un niño qué desea y le muestra un juguete grande y un juguete chico, ¿qué piensan que va a elegir el chico? El más grande. Bueno, parece que involucionamos cuando vamos creciendo, porque cuando se nos presentan dos tipos de sabiduría, te dice, a ver, ¿cuál querés? Mirá esta que es trascendente, preexistente, eterna, permanente, más allá de este mundo, te lleva a conocer a Dios, o esta, chiquitita, que solamente te lleva a conocer las cosas de este mundo y luego te mata. Y terminan escogiendo esa. Terminan escogiendo la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque te da cartel, te da distinción, te da, no sé, cierta carácter humana. Pero hay jactancia, hay arrogancia, hay cosas perversas en el corazón, te mata. Entonces, Santiago le está diciendo a la iglesia, ustedes dicen que son sabios porque vienen acá con carteles, con cosas que vienen de la academia tanto, de estudiar con fulano de tal. ¿Ustedes piensan que son sabios de verdad? Bueno, muestre su sabiduría por las obras en mansedumbre, en sabia mansedumbre. Veamos cómo saben vivir. Porque la esencia de saber algo es haberlo comprobado en la experiencia. Es empírico el asunto, no es intelectual. Yo puedo ser intelectual de muchas cosas y poder hablar de, no sé, de cómo evolucionan las mariposas. Pero nunca haberme adentrado en ninguna selva, en ningún monte y haber analizado eso. Solamente haberlo leído. ¿Sí? De los libros, para adentro puedo ser conocedor de cosas de Europa, puedo hablarle de Holanda, de los Alpes suizos, ¿sí? Decirle cómo es a esa altura el oxígeno y cómo puede vivir el hombre, pero nunca fui para ahí. Bueno, Santiago de alguna manera está diciendo, veamos las obras, porque lo que saben se comprueban por cómo viven. ¿Cuál es? ¿Cómo evidenciamos entonces si tenemos sabiduría de Dios? Y uno dice, bueno, yo pensé que tenía sabiduría de Dios. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, imagínense lo que es la sabiduría en su estado completo. Es una sumisión completa a Dios. Es una comunión íntima con Dios. Es un deleite. Por eso dice que la sabiduría dice que Dios tiene deleite. Que Dios se deleite en la sabiduría. La sabiduría es para Dios su delicia de día en día. Y tiene solaz, tiene gusto, placer, se complace en la sabiduría. Y esa sabiduría es Cristo. Quienes tienen sabiduría de lo alto tienen a Cristo viviendo en ellos. Y eso complace completamente a Dios. Esa sabiduría es primeramente pura. O sea, vamos a hablar de un corazón puro. No oculta nada, no tiene perversiones, perversidades, es santa, produce fruto de santidad, es pacífica, dice, o sea, no es conflictiva, o sea, no es desordenada, es amable y tiene que ver con que es condescendiente, o sea, no hace daño, sino que es agradable y eso es la sabiduría que ayuda. Hay dos tipos, a veces nos damos cuenta en cómo son las personas cuando descubren o conocen algo. ¿Sí? Cuando hay inmadurez, uno cuando descubre y conoce algo, pasan dos cosas. Que no la quiere compartir porque quiere ser él solo, el que sabe eso, y dice, no, esto lo tengo para mí solo. Y el otro es que cuando surge la oportunidad de ayudar a otro, no lo ayuda, sino que se burla. O sea, se burla de la ignorancia. En cambio está el otro tipo de persona sabia que no tiene ningún problema en poder dar, porque el proverbio dice, da al sabio y será más sabio. Y al mismo tiempo, en cuanto tiene la oportunidad, ayuda a la otra persona a que complete el conocimiento. No se burla. Es benigna, es dócil, no es orgullosa, no es jactanciosa, y está llena de misericordia, llena de compasión, llena de empatía. Se extiende su mano para ayudar a otro, como lo hizo el buen samaritano. Claro, ¿qué clase de sabiduría sería la que tenían los judíos, tomando de la parábola del buen samaritano, que dice que pasó un sacerdote y pasó un levita por allí? Personas que tenían cierta devoción a la lectura, al estudio de las escrituras de ese tiempo. Y le dice, ¿pero cómo no lo vas a ayudar? ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Qué clase de conocimiento de Dios es ese que cuando pasás por cierto camino ves una persona que está necesitando y no tenés la capacidad de ayudarlo? Bueno, en 1 Juan 3:16, una exhortación directa al pueblo cristiano dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Puntualmente Santiago escribe que la sabiduría de lo alto está llena de frutos, ¿sí? Llena de misericordia y de buenos frutos, ¿bien? O sea, está llena de buenos frutos. No es que da un poquito de fruto, está llena de buenos frutos, de buenas obras. Y eso es lo que va a definir la sabiduría. Capaz que un hermano no tiene necesidad de expresar nada porque solo sus hechos hablan de quién es él y de cómo vive. Entonces Santiago capaz que dice, este hermano que no ha dicho nada en toda esta reunión, él es realmente el que destaca la sabiduría de Dios. No tiene incertidumbre, significa que no es imparcial, no duda, no vacila, está seguro, y no es hipócrita. ¿Sí? La hipocresía fue uno de los pecados también que Jesús le señaló puntualmente a los religiosos. Decía, hipocresía viene de la palabra, de ahí se deriva la palabra actor en realidad, que es sobreactuar, simular algo. Y Jesús le dijo eso a los creyentes de ese tiempo, ustedes son actores. Son buenos actores, pero no son verdaderos. En Mateo 23, 27, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Bien, entonces Santiago hace un contraste entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. Y hay una diferencia abismal, abismal. ¿Sí? Mientras que la sabiduría de Dios no se puede medir, no se puede abarcar, tiene buenos frutos, la sabiduría de abajo es una sabiduría limitada, perversa, con malos frutos, egoísta, que conduce directamente a la muerte. En conclusión, la persona que dice ser cristiana debe probarla con sus obras. Si dice ser sabio o tener sabiduría de arriba, eso se va a demostrar no con recitación bíblica, sino por sus obras. De acuerdo a cómo vivamos, se va a evidenciar cuál es la fuente de nuestra sabiduría. La verdadera sabiduría se exhibe por medio del carácter de Cristo en cada creyente, porque Cristo, como ya hemos dicho, es sabiduría de Dios y poder de Dios. La sabiduría de lo alto va a llevar al hombre a una vida piadosa, una vida de devoción, en comunión con Dios, comunión íntima. Va a tener deleite con Cristo, con Dios. Entonces, en virtud de lo que este pasaje viene fluyendo para nosotros y de cómo es la sabiduría de Dios y de cómo las cosas se miden por las obras, he separado un conjunto de citas bíblicas para cerrar este mensaje, que se las voy a ir leyendo. Primero, deberíamos clamar a Dios de la manera que Pablo le escribe a los Efesios, Efesios 1:17. Él, mientras está orando, él dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, orar que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No es optativo el hecho de decir, bueno, yo no quiero pedir sabiduría, no me interesa la sabiduría. No es optativo, porque Proverbio 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Ante todo. Es lo natural de todo creyente. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Eclesiastés 7:12, escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Sean sabios. Por lo tanto, la sabiduría es lo más valioso que vas a conseguir en este mundo, porque Proverbio 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y proverbios anteriores dicen: todo cuanto se puede desear no es de compararse con la sabiduría, es mejor que las piedras preciosas. Job 28:12, Job pregunta: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Bueno, Colosenses 2:3 responde: en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y para cerrar, Santiago 1:5. Si ya hemos visto lo importante de la sabiduría y que tenemos que orar a Dios pidiendo sabiduría, que no es opcional el asunto de la sabiduría, porque sobre todo lo que tenemos, tenemos que tener sabiduría por los beneficios, que es más valiosa que todas las cosas que el mundo puede aportar, que es tan importante tenerla. Frente a la pregunta que hace Job, ¿dónde se hallará? En Cristo. ¿Y cómo la conseguimos? Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que podamos sumergirnos, hermanos, en Cristo. Él es la fuente de la sabiduría. Que el Señor nos ayude. Paz del Señor.